mina, súbete a la frente. Mi espina dorsal ya parece una serpiente. Cambiando la piel y los dientes, te alucina verme como un animal de repente. Que la pista se vuelva un simposio y seamos solo socios vitalicios del ocio. Por Dios, del estrés que me plantea yo me divorcio. Y no me ofrezcan más que la paz, no la negocio. Y cada subida trae un nuevo bajón y cada vida un cajón. Y el que pierda la sorpresa perdió. Hoy traigo la herida que algún día se abrió, para decir mañana que esta noche curó. La vi bailando hermosa, llenaba el vaso, sobre mi interiosa. No pude seguirle los pasos, pero nos miramos y dijimos pasemos otra cosa. Estoy aprendiendo de mí, me estoy defendiendo de mí. Ya no me creo más, somos amor fugaz. Estoy cambiando la piel, sobreviviendo. De la ceniza de ayer, voy renaciendo. Estoy cambiando la piel, sobreviviendo. De la ceniza de ayer, voy renaciendo. No somos lo que un don dice, no existe quien me conozca más que mi pena. Esta vez dejé que el corazón maneje la razón, ya perdí la cautela. Sin olvidar ese que después no funciona, yo me salgo de esto pa' volver a lo que fui. Mucho que pagar, mi alma no da. Después que todo pase, no me pidas que me quede pa' volver a pagarme. Como se te nota cuando usas tu disfraz. Yo sigo buscando la salida de esta fase. Estoy curándome, que lo malo que me toca ya se papa. Aprendí de cada una de mis fallas. Dámelo porque me olvido lo que pasa y termino buscando el camino a casa. Estoy aprendiendo de mí, me estoy defendiendo de mí. Ya no me creo más, somos amor fugaz.